50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 30 de octubre. El oficialismo platense pide que se desaloje el Club de Planeadores. Luego de efectuarse el desalojo y represión en la toma de Guernica, en la localidad de Presidente Perón, ediles de Juntos por el Cambio manifestaron su pedido para el desalojo para la toma que se desarrolla desde febrero en el predio de Los Hornos. En la semana, el intendente Julio Garro elevó a provincia el pedido de desalojo junto a un informe desarrollado por la Universidad Nacional de La Plata, donde se señala que los lotes se encuentran en la planicie de inundación del Arroyo Regimiento. Cabe destacar que, a diferencia de Guernica, en la toma local las tierras son fiscales, cedidas a mediados de año por el Gobierno Nacional para avanzar con el proyecto de urbanización en el marco del Plan Procrear. Liberaron a todos los detenidos por el desalojo de Guernica. Luego del desalojo y represión llevados adelante por la policía bonaerense en la toma de Guernica, organizaciones sociales marcharon a la Fiscalía de La Plata para pedir la liberación de todos los detenidos. Son 36 personas que habían sido aprehendidas durante los incidentes registrados tras el desalojo. Finalmente, no todos fueron trasladados a La Plata. Radio Futura habló con Gabriela Aranda, portavoz de Barrios de Pie. La provincia de Buenos Aires, en especial el Cuervo Larroque, había ofertado que una porción de las familias o de los barrios se vayan a unas tierras provinciales. El tema era tierra por tierra. Cuando se fue a firmar ese convenio el día de ayer, los vecinos organizados de Guernica llega a Larroque diciendo que la justicia no permitía que el desalojo de los vecinos pacíficamente se haga por porciones, sino que se tenían que desalojar todos juntos. Y bueno, entonces no firmó el convenio con los vecinos y el resultado es la represión. Un servicio que informa más cerca. Autoridades de niñez y adolescencia locales y provinciales se reunieron en Berisso. El encuentro tuvo como objetivos garantizar y optimizar la continuidad en la ciudad de los programas operadores de calle, así como también reforzar los recursos de barrio adentro. Los programas están destinados a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad psicosocial y o en conflicto con la ley penal, con procesos de acompañamiento territorial en articulación con diferentes dispositivos municipales y provinciales. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 5 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.